¿Quieres publicar un libro? Amat Editorial es la opción. Nuestras técnicas de impresión nos permiten imprimir tirajes cortos. Con nosotros puedes publicar desde 50 ejemplares. Además, tramitamos ISBN. Puedes hacer tu cotización sin compromiso. Estamos para servirte. 30 años de experiencia profesional nos respaldan. Encuéntranos en Facebook como Amat Editorial. O llámanos al 3612-0751. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. Bienvenidos al Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. El día de hoy nos encontramos aquí con nuestro invitado, Charlie Jazz, alias Carlos Gómez. Ya al revés, ¿verdad? Ya al revés, claro que sí. Sí. Muy bien. Muchas gracias por venir. Tarde, gracias. Pero seguro. Aquí Exacto. estamos. A ver, pues, Charlie Jazz es uh-huh. un proyecto, ¿no? De música. Así es, Charlie Jazz es un proyecto de jazz mexicano. Yo era guitarrista de música clásica y bueno, pues empiezo a escuchar, por ejemplo, a Pat Metheny, a Frank Gambal, y los observo y digo, wow, esto es muy diferente, ¿no? Entonces me apasiona la cuestión del jazz y sobre todo la improvisación. Venía leyendo muchas partituras, pero observaba la improvisación, ¿no? Que se podía hacer lo que tú querías, podías crear en el momento. Ya ahora se le dice componer en el momento. Y pues a partir de ahí surgió toda esa pasión, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Cómo cuántos años tenías cuando empezaste con Empecé a inspirarte a los, ¿no? con el jazz? Uh-huh, con el jazz a los 17 años. Okay. Y venía ya pues de ¿cómo se llama? De la escuela de música, el conservatorio. Uh-huh. Ya venía ahí pues de estudiante, ¿verdad? Entonces, bueno, ya de ahí comienzo yo a estudiar jazz, con varios maestros de aquí de Guadalajara. Luego me entero que vienen algunos maestros de México y empiezo a buscarlos. Y también comienza mi parte de enseñanza, ¿verdad? Empiezo yo a compartir conocimientos y empiezo yo a crear la enseñanza, ¿va? Y bueno, comienzo yo con mi escuela, y mi escuela pues ahora es Jazz Club Guadalajara, que también, bueno, ahí viene toda otra gama de alumnos, sí, ¿verdad? Claro. Y pues empiezo yo también a crear música, ¿no? Entonces yo venía creando música desde ese tiempo, el 94, 95, y veníamos haciendo una banda de rock. Hicimos varias composiciones y luego después hago una pausa, yo así como que bastante estricto conmigo mismo, y dije, no, hasta que estudie más composición. Hice una pausa bastante grande, como de 18 años. No, pues, vaya que bonita sí fue la pausa. Larga, sí, sí. Y sí. Y comencé a estudiar más y más y más, hasta también estudiar composición y otras cosas. Y bueno, ya llega el punto donde me decido pues a generar mi música, ¿no? Ya totalmente propia, ¿no? Toda la música propia, que viene pues con influencias del jazz rock, del jazz fusión, del jazz tradicional. Próximamente vienen cosas de latinas también, ahora que convivo con muchos músicos cubanos. Uh-huh. Entonces, pues de ahí se empieza a generar. Y el proyecto Charlie Jazz pues también ya tiene ya bastantes años, ¿verdad? Tú lo conociste en palco. Sí. ¿Verdad? Bueno, ya tenía conocimiento del grupo, más no lo había visto en vivo hasta esa vez en palco, que fue hace, ¿qué? Unos dos, tres años, más hace o menos. Hace unos dos, tres años estuvimos en palco en el 2015. Sí. Uh-huh. 15, creo que sí. 2016, por 2016, ahí. 2016, sí. Sí, sí, De hecho, venía tocando con tu hermano también, ¿verdad? Con Gerardo. Con Gerardo, Santana. Con Gerardo tocamos mucho jazz también. Un saludo, Gerardo. ¿Verdad? Un saludo, hermano mío. De ahí nos conocimos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, viene en el 2016, 2015, no recuerdo exactamente la fecha, empezamos con palco. Y pues los lunes de música, ¿no? Era bastante arriesgado porque era el lunes y pues como que para ir a escuchar jazz, pues dice, pues los viernes, los sábados, ¿no? El cafecito, uh-huh, o el vino tinto, ¿no? Pero comenzamos a trabajarlo pues con radio, televisión y logramos llenar una sala, llenamos sala a 400 personas y 80 quedaron afuera con Louis Armstrong. Y homenaje a Louis Armstrong y temas, uh-huh, de Charlie Jazz. Entonces, sí, pues muy bien, comenzamos ahí a abrir como otra brecha, pues, ¿no? Dentro del jazz aquí en Guadalajara. Hay muchas brechas, pues, tocar en los bares, en los lugares de jazz. Y bueno, palco fue diferente, ¿verdad? Y estuvimos ahí año y medio haciendo un concierto por mes, uh-huh, hasta que nos cansamos. Oye, ¿y qué tal ves tú el área, pues, en Guadalajara, el ámbito del jazz en Guadalajara? O sea, sí, pues fíjate que el jazz aquí en Guadalajara es bastante ambiguo, de repente ves público, de repente no. Sí, realmente el jazz es para un público, ¿verdad? No es para todo. Entonces, pues de repente sí vas luchando, uh-huh, ¿verdad? Si tocara a lo mejor no sé, algo más mexicano, o más una banda, un corredito, más latino, ¿no? A lo mejor ya tuviéramos así como miles de discos, ¿verdad? Pero bueno, en México hay muy buen público, no todo, pero hay buen público, y pues hay muy buena aceptación ahora con pues la apertura de internet, uh-huh, la gente conoce más, les hablas más de exponentes y van y buscan. Entonces, bueno, para mí, pues, y para todos mis colegas que hacen jazz y que hacen música original, estamos bajo un gran reto, porque lo que queremos es que nuestra propuesta sea mundial, ¿verdad? Claro. O sea, yo de hecho, pues, mi propuesta va dirigida ahora con Facebook, pues, que Facebook te ayuda a promocionar. Y las redes sociales en general, pues, te ayudan a llegar a ese nivel mundial, ¿no? Exacto. Entonces, estamos promoviendo en Barcelona, en Francia, en Alemania. Promovimos en Buenos Aires, en Chile, en Canadá, en Japón, ¿verdad? Que son consumidores del jazz fusión. Entonces, bueno, pues yo hago un llamado al público para que nos ayuden, ¿verdad? Aquí pues tenemos la escena del jazz también con mis amigos, mis compañeros Willy Zavala, Juan Ayala, son muchos músicos que están creando, que están buscando, ¿verdad? Picando piedra y sí necesitamos de ese público selecto que a lo mejor no es tanto aquí en Guadalajara que nos apoyen, pues, ¿no? Para poder impulsar a estos músicos, ¿verdad? Aquí en Guadalajara, por ejemplo, sí necesitamos ese impulso. Por ejemplo, en México hay grandes músicos que se han hecho famosos y pues viajan. Entonces, aquí en Guadalajara todavía siento que nos falta un pasito para eso, ¿no? Ajá, y pues que la gente apoye sobre todo, ¿no? Yo siempre les digo, están apoyando un proyecto de jazz mexicano, ¿no? Entonces, pues trato yo de crear esa unidad, ¿verdad? Uh-huh. A ver, y háblanos un poquito de lo nuevo que trae Charlie Jazz. Lo nuevo que tiene Charlie Jazz son tres sesiones en vivo. Tenía muchas ganas de platicar, te agradezco mucho por la invitación. Adelante. Porque eso está totalmente nuevo. Y pues estoy totalmente apasionado porque esas sesiones que van a ver ahí en vivo, ¿puedo comentarlas? Sí, es Charlie Jazz, el canal, perdón. Los temas se llaman Arena Blanca, se llama Chamu Funk y es el Charlie Dreams. Entonces, la gran pasión que yo le quiero compartir al público es que esas piezas se hicieron a una sola toma. Pusimos batería, bajo, guitarra y nosotros queríamos buscar esa expresión, sobre todo en la improvisación. Entonces, el baterista hizo 3, 4 y pues todo sonó. Lo que salió, sí venía obviamente estructurado, pues traemos una partitura cada quien. Sí. Pero a la primera, exacto. Toma. No fue grabación de que primero la batería, luego el bajo, luego el piano, ¿va? Sí. Entonces fue a primera toma. Y eso que van a ver ahí, pues es una primera impresión. Hay un músico que se llama Miles Davis, muy famoso en el jazz. Miles Davis, claro. Y Miles Davis, yo aprendí de eso, tiene un disco muy famoso que se llama The Kind of Blue. Y ese disco fue grabado así. Y decía Miles Davis, perdón, decía que la primera impresión era la mejor. ¿Verdad? Porque ya cuando lo vuelves a grabar, empiezas a perder, te empiezas a desconcentrar y pierdes esa química, esa esencia. Sí. El público, por ejemplo, me ha hablado mucho del tema Arena Blanca. Me gustaría que lo observaran, porque muchas personas me han dicho que especialmente en ese tema se nos dio una química muy especial como banda. ¿Verdad? Son grandes amigos los que grabaron ese tema, Juan Ayala, Cuervo, Jorge González. Uh-huh. Conoces muy bien a Cuervo. Sí, sí, sí. Saludos también, Cuervo. Saludos a Cuervo. Giovanni Figueroa, la batería, que es un gran baterista, es uno de los mejores bateristas a nivel México. Y pues nos observamos, nos veíamos, y fue casi como una charla, como una plática musical, ¿no? Entonces, he recibido unos comentarios muy padres de Arena Blanca que dicen que les ha tocado el corazón, que les ha tocado el sentimiento, ¿no? Entonces, Arena Blanca es así, ¿verdad? Ok, sí logran plasmar pues todo ese sentimiento, ¿no? Ajá, lo que queríamos lograr. Sí, sí, sí, cómo no. Como músico, digo, yo he tenido ahí algunas experiencias como músico y sí, o sea, el momento de improvisar es cuando más conoces a tus compañeros, ¿no? Ajá, tratas así de acoplarte, como, mira, uh-huh, le va por estos tonos, uh-huh, y demás, entonces, pues, qué mejor que manera de acoplarse con los demás, ¿no? De llegar a esa esencia del grupo que exacto, tiene. Sí, porque por ejemplo, el jazz, una de las cosas que son muy apasionantes es como si cada quien trajera su agenda. Sí, la improvisación. Entonces, totalmente. empiezas componer en el momento, a eso te referías, con lo que mencionaste al principio. Ajá, exacto. Van a ver el tema y cuando empieza la improvisación es algo totalmente genuino, melodías que están haciendo ahí. Uh-huh. Luego a veces nos atoramos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionaste lo de tu pausa de 18 años para perfeccionamiento. Bueno, sí, hay unos que ahí se quedan, ¿no? Sí, y claro. Que nunca se sienten capaces de seguir. Como, sí, ese es otro punto. Hasta que llegue este punto, y llegan a ese punto, y hasta que llega uh-huh, pero si nunca vaya a ponerlo a prueba, ¿no? Como, ajá. Sí, vaya, pues probarse a uno mismo. Hay que aventurarse, pues, ¿no? Exactamente, hay que llevarlo a la acción. Exacto. No todo es teoría, pues, sí, llévalo a la acción y ya de ahí puedes, mejorarlo uh-huh, o implementar cosas nuevas, ¿no? Uh-huh. Exacto. Sí, fíjate que yo, por ejemplo, lo comento con mis alumnos. Referente a esa pausa, yo no la recomiendo. Yo he sido bastante estricto conmigo mismo. Hubo muchos años que hacía mis solos y no me gustaban mis solos y seguía estudiando más y más y más y más y más. Entonces, he sido muy estricto, pero la composición también es como desarrollar un músculo. Entre más práctica tengas, es mejor, ¿no? Me imagino que es como pintar un cuadro, ¿no? Por ejemplo. Sí, yo creo que en todo, ¿eh? O uh-huh, sea, mientras más practicas, pues claro, sabemos que pues mejorar, ¿no? Exacto. Entonces, yo me sumergí en un mar de conocimiento, que también estoy contento por ello, pero dejé esa práctica. Entonces, digo, voy a comentar una anécdota, por ejemplo. Cuando termino mi curso de composición, realicé cerca de 80 composiciones. ¿Y qué crees que hice? ¿Qué hiciste? Las tiré. ¿Por qué? Llegaste a ese punto. Ajá. De... Las tiré, ¿sabes por qué? Uh-huh. Por lo mismo, por ser tan estricto individualmente, yo pensé, son 80 composiciones, pero estas 80 composiciones es práctica que yo hice al absorber un curso, ¿sí? Uh-huh. Entonces, sentía yo que iba a llegar a una zona de confort si me quedaba con esos temas y no me iba a exigir más a realizar otros. Entonces, aparte, cuando las tiro, me siento obligado a volver a crear con el nuevo, con el conocimiento y con más práctica. Entonces, yo sentía que esas 80 eran prácticas, ¿no? Así como decimos en las licenciaturas, ¿no? Sí. Pues son prácticas, ¿no? Pero no eran obras... pues bien hechas, ¿no? O sea, o necesitaba como esa madurez, ¿no? Entonces, pero, uh-huh, todo eso te ayudó a madurar, ¿no? O exacto. Sea, a pesar, sí, las puedes tirar, pero bueno, ahí uh-huh, está todo el ejercicio mental y musical que llevaste ajá, a cabo. Sí, sí, sí, exacto. Es parte de lo que sí, eres sí, ahora. Sí. Porque veas qué payasito soy yo conmigo mismo. Bastante estrictos. Está bien si no las pelas, pero de plano tirarlas, híjole. Sí, sí, sí, las agarré, las puse ahí en la papelera y así como... Y sí, sí lo pensé como 2 minutos y dije, no, adiós. ¡Pum! Órale, pues. Ahí nos vemos en la próxima vida. Sí, sí, sí, para exigir más, para tener más reto, ¿no? Y pues bueno, ahora tengo, para los que quieren saber pues del proyecto, tengo escritos 3 discos, uno de ellos es cantado, que en unos meses vamos a hacer otra live session, ya tengo invitado a los cantantes, entonces hay una sección de Charlie Jazz con temas cantados. Okay. Y tengo otro disco por ahí con armonía que se llama Armonía No Funcional, que es un poco más raro, lo tengo guardadito para que, bueno, conozcan más el proyecto. Y bueno, pues ya estamos en esa fase de que ahora pues los vamos a grabar, ¿no? Vamos a entrar a estudio y bueno, hacer audios y todo eso, ajá, para Spotify. Pero ya están como estos teasers, ¿no? Sí, ya están ahí. En YouTube los pueden encontrar, de hecho. Y de hecho en la página de Laberinto en Facebook los compartimos. Ajá, el de Chamo Funk, la probadita de Chamo Funk y Arena Blanca. Ok. Sí, envié los teasers para que comenzaran a ver un pequeño fragmento, ¿verdad? Sí. Pero pues ya los pueden ver ya completos, ¿verdad? Chamu Fong es un tema que lleva mucho slap en el bajo, luce mucho el bajo, sí. ¿Verdad? Y tiene ándale, está muy muy pegajosón, sí, ¿verdad? Sí. Tiene 3 solos, tiene un solo de bajo, tiene un solo de guitarra y tiene un solo de batería, ¿verdad? Así que bueno, si lo pueden ir viendo en este momento, estaría padre. Métense a la página del Laberinto. Estaría para que nos dijeran cuál les gusta más, ¿verdad? ¿Cuál de los 3 solos? Claro que sí. A ver, pues, ¿nos vas a compartir algunas piezas? Sí, cómo no. Me traje aquí. En vivo, la pausa musical de ahora va a ser en vivo, por primera vez en Laberinto del Pensamiento. Ajá, muy bien. Bueno, traje algo acústico y bueno, pues vamos a lograr algo con esta guitarra. Qué bonito, esa pieza yo la conozco. ¿Sí, va? A ver, cuéntanos, ¿cómo se llama? Ahí está el problema, te iba a preguntar eso. ¿Sí, va? Bien, muy bien. Bueno, pues es el Chamu Funk acústico. Chamu. ¿Verdad? El movidón. Ajá, el movidón, ¿verdad? Bueno, una probadita para que, pues, lo vean, versión, ¿verdad? Versión acústica. Ajá, sí. Así es. Ahí escucharon la melodía, básicamente. Tengo una guitarra acústica. No alcanzo a acompañarme totalmente, pero espero haber generado la idea del tema. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la invitación es que lo vean ahí en YouTube. Claro que sí, a ver, en redes sociales. Estamos como @charliejazzmusica Así lo van a encontrar rápido. El sitio de Facebook. Ajá, sí. Entonces tenemos el Facebook y por lo pronto tenemos el YouTube. Uh-huh. Tenemos Instagram, es Charlie Jazz con doble E. Así lo pueden encontrar en Instagram. Hay varios fragmentos padres ahí de los conciertos de palco. Sí. Entonces, el Instagram de hecho está muy, muy padre. Me lo organizó un amigo. Así que, bueno, se lo recomiendo. Muy bien. Oye, y sobre tu academia, a ver, cuéntanos un poquito. Sí, cómo no. También vengo a invitarlos. En un momento más te mando el flyer. Tenemos un evento el domingo. ¿Qué? ¿Qué estamos acá? Ah, 16. Feliz Día de la Mujer, por cierto. Exacto, exacto. Sí, es 16 el domingo. El domingo 16 en el Colegio Gregorio Mendel de Chapalita. Uh-huh. Vamos a tener el recital donde participan los alumnos de la Escuela Jazz Club Guadalajara. Okay. Y pues bueno, ahí vamos a tener alumnos de piano, vamos a tener a Matías, por ejemplo, en el piano, vamos a tener a Rocío en la voz, vamos a tener a Sergio Martínez en el saxofón. Cada quien escogió un tema, es un estelar y los demás alumnos le hacen el ensamble, ¿no? Lo acompañan. Okay. Tendremos al final dos temas donde tocan todos los maestros. Entonces, bueno, pues ahorita tenemos varios instrumentos. Tenemos guitarra, bajo, piano, batería, saxofón, trompeta, trombón, percusión cubana. Tenemos también la preparación para lo que es el curso de entrada a la universidad, a la escuela de música, ¿verdad? Para los que estén haciendo trámites. Uh-huh. ¿Qué más tenemos? Tenemos clases de canto, clases para niños, para jóvenes, para adultos, ¿verdad? Entonces, pues es bastante grande la academia. Se han unido varios maestros y vamos a hacer ese momento, pues, ¿no? Donde los chicos tocan y, pues, sienten ahí el tocar en vivo, ¿no? Con un equipo y todo eso, ¿no? Y que los vean, pues, los papás, ¿no? Que a veces los papás dicen, ay, pues, no te oigo la canción completa y nomás eso tocas. Y, bueno, ya ahí, para que los vean en vivo. Claro que sí, en ensamble, pues, con otros, ¿no? Sí, con otros, exacto, compañeros. Y ya con su tema completo. Claro. ¿Y cómo le hace la gente para ir? ¿Simplemente asiste o hay que avisar? Sí, pues... ¿Tiene algún costo? Les dejamos ahorita un número donde nada más estamos pidiendo que nos dejen su nombre. Uh-huh. Para generar una lista de control. Entonces, pues les dejamos el número. No tiene costo, es entrada libre. Okay. Entonces, pues para que se le pasen un buen rato el domingo, ¿verdad? Viendo cantantes, viendo violinistas, viendo... un show de instrumentos. ¿A partir de qué hora? A las 4, requerimos que la gente entre. Domingo 16 entre. A las 4. Ajá, sí. Okay. Y pues ya iniciamos a las 4 y media. Ah, uh-huh. Muy bien. Pues ahí está, por si no tenían compromisos el domingo, pues ahora los tienen. Sí. Ahí está, y en el también, Colegio Gregorio. Sí, que es el Colegio Gregorio Mendel, que está Gregorio en Chapalita, Mendel. Muy cerca de la Glorieta Chapalita. Okay. Hay un templo, está justo detrás del templo. Uh-huh. Y para los que no les quede el domingo, el sábado vamos a estar en Plaza Forum, Tlaquepaque. Ah, okay. Y vamos a estar iniciamos a las 6 de la tarde. ¿Con Charlie Jazz? No, estamos con la academia. Con la academia, ajá, con Jazz Club Guadalajara. ¿También del recital? Sí, recital. También es un tipo recital, pero en la plaza. Ah, en la plaza, en okay. La plaza, ¿y sí. Esa a qué hora es? Ese es a las 6 de la tarde. A las 6. Ah, muy bien, pues ahí está, fin de semana completo. Fin de semana de jazz. Ajá. Sí, así es. Súper bien. Y tengo fechas con Charlie Jazz también. Adelante, menciónalas. Entonces, tenemos con Charlie Jazz, el 4 de marzo estaremos en Chango Voodoo generando un programa de televisión. En el programa estará Valenzuela y estaremos en Ajijic, ¿va? Para que se echen una vuelta, un relax, un descanso, una nieve. Estaremos en un lugar que se llama Spotlight. Toda la información lo pueden encontrar en la página, ¿va? Charlie Jazz. Por ahí tenemos una camisa y van a ver el logo, ¿va? Para que reconozcan nuestro logo. Entonces, en la página estamos anunciando fechas, estamos poniendo post. Y bueno, ahí vamos a hacer el homenaje a Louis Armstrong. Hacemos homenaje a Louis Armstrong y los temas de Charlie Jazz. Algo así como lo de palco, ¿verdad? Sí, algo similar. Excelente, ¿no? Sí. Pues totalmente recomendable estos eventos, no se lo pierdan. Cintia ya asistió. Sí, está avalado por Cintia. Exacto. No, pues muchas felicidades por los proyectos, ¿no? Que has estado teniendo y que la verdad, pues sí, nos hace falta como esta cultura musical, pues, del jazz. O sea, sí suena el jazz, pero es más como en el extranjero, ¿no? Como pues sí, que fíjate que el jazz se hizo... Jazz mexicano, como lo mencionabas al principio. Sí, como, exacto, sí. Ah, ok. Sí, sí, vengo generando unas cosas también mexicanas con la fusión del jazz. Pronto las veremos. Pero sí, básicamente el jazz es un arte que fue generado en Nueva Orleans, en Estados Unidos, pero no es que lo veamos americano, sino que todas las diferentes personas de diferentes países, ¿verdad? Había irlandeses, había italianos, había japoneses, había pues de todo, empezaron a generar esa forma, ¿no? De hecho el jazz dicen que se generó porque tenías que improvisar para pedir un virote, por ejemplo, ¿no? Viene como desde lo bajo, ¿no? Ajá, o sea, era así como que, ay, ¿cómo le hago para hablar aquí con este japonés, ¿verdad? Entonces, desde ahí, ¿no? Uh-huh. Desde ahí empieza esa parte del jazz. Entonces, pues, esa es la cuna del jazz, por ejemplo, en el blues, el Mississippi. Entonces, se empieza a adherir, por ejemplo, el blues también ahí en Nueva Orleans. Pero pues está todo el mundo ahí, ¿no? Emigrando a la gran tierra de las oportunidades, ¿no? Que era Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces, te hablo de 1920. Después comienza a evolucionar. Hay una racha muy fuerte, muy mala, perdón, económicamente. Y varios músicos de jazz comienzan a viajar a Europa. Entonces, en Europa ya los conocían y los reciben así, pero como grandes estrellas, ¿no? Grandes divos, ¿no? Entonces, pues bueno, hay por ejemplo en Francia el jazz manouche, o sea, en todo el mundo el jazz hizo muchas corrientes, ¿no? En Cuba pues está el jazz latino. Claro. Entonces, pues ya esa parte pues del jazz es mundial, ¿verdad? Y pues aquí en México pues también tenemos esa rama, pero sí queremos muchos músicos pues tomar la presencia, ¿no? A mundial. Claro. Ay, por cierto, olvidé mencionar que tenemos un regalo el día de hoy. Hoy estamos regalando una playera de Charlie Jazz. Ajá, sí, para que conozcan nuestro logo. Claro, de hecho ya subimos la publicación ahí en el Facebook de Laberinto del Pensamiento. Estamos transmitiendo en vivo desde el Facebook también. Y tenemos esta dinámica del reto semanal. Ajá. En esta ocasión, pues, estamos hablando de jazz, entonces preguntamos a nuestros radioescuchas que nos dijeran algunos datos curiosos sobre el jazz. Uh-huh. Y a ver, nuestro ayudante Peter nos ve aquí a mencionar algunos de los que dijeron. Este es un poquito extenso. Dice, básicamente el jazz revolucionó el concepto de la música en el sentido de la armonía, melodía y ritmo. De alguna manera, el jazz tiene muchos contratiempos, sincopas, cromásticos, tensiones armónicas, etcétera. Es como agarrarle el gusto a ciertas armonías no tan comunes o bien desarmonicadas, controladas. Es un gusto adquirido. A mi parecer, porque es hasta cierto punto contraintuitivo, además de que es gran parte de él se formó de la improvisación, lo que venían platicando ahorita. Claro, como ese contratiempo, ¿no? Que tiene muy esencial pues en el jazz, ¿no? Ajá, sí, esa persona. ¿Quién comenta? Ese fue de Vladimir Calderón. Vladimir, muy bien. Vladimir, pues se ve que es totalmente un conocedor de conceptos musicales. Sí. Entonces, pues sí, comenta la síncopa, yo comento, por ejemplo, las cadencias. Las cadencias en la música clásica son muy ordenaditas, muy con reglas, y la armonía moderna empieza a romper esas reglas, ¿verdad? De hecho, llega un punto donde se trata de romper las cadencias que como que se siente que no resuelve, ¿no? A ver, disculpa mi ignorancia, ¿a qué nos referimos con síncopa? Ah, la síncopa es cuando tenemos tiempos no a tiempo, sino fuera del tiempo, ¿no? Ah, como la rítmica, como la que yo decía. Ajá. Sí. Por ejemplo, tenemos ta, ta, ta, una síncopa sería sta, sta, sta, sta, okay. Stara, stara, stara. Como tocar en el otro tiempo, ¿no? En el no tiempo, ¿no? En el no tiempo. También, entonces, okay. Sí, es común también decir contratiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso lo genera mucho el jazz, porque de hecho el apoyo del jazz, si yo, por ejemplo, ilustro un swing, por ejemplo, el apoyo está en el tiempo 2 y el 4, cuando normalmente es 1, 2, 3, 4, 1, 2. Entonces, por ejemplo, si yo toco paparote, entonces es 1, 2, 3, 4, 1, 2. Entonces, el 2 y el 4 son los que se acentúan, ¿verdad? Ya, muy interesante. A ver, otro comentario por ahí. Dice, aunque el sax es el instrumento que más se identifica con el jazz, fue el último en agregarse a este estilo de música. Okay. ¿Eso lo sabías tú? Ok, no, muy interesante. No, como dato así tan específico, ¿no? Sí, generalmente. Bueno, yo pienso en jazz y sí, pues como el logotipo de Jazz Club, por ejemplo, ¿no? Ajá, exacto, es un saxofón. Sale una persona tocando el saxofón. Sí, exacto, sí, porque es muy característica esa imagen, ¿verdad? Vemos y pensamos en jazz. Exactamente. Exacto. A ver, otro dice, comentario. Dice, John Coltrane introdujo las capas de sonido, tocar varias notas a la vez. Okay. Ajá, exacto. Otro dice, nació como denuncia en contra de la discriminación racial que sufrían las personas negras en Estados Unidos. Ajá. Por ahí, por lo que mencionabas, ¿no? Y el así último es. Dice que empezó en los barrios bajos y que era considerado vulgar, por lo que en un principio se escuchaba a escondidas. Ok, muy bien. Okay. Sí, hay recomendado, hay un documental en Netflix de John Coltrane. Uh-huh. Y muy bueno, es muy buen ejemplo para los músicos de lo que hay que hacer, de lo que no se debe de hacer, ¿verdad? Por ejemplo, él tuvo una gran lucha contra las drogas, pero sí llegó el momento donde dijo, por fuerza de voluntad voy a salir, y salió, ¿verdad? Excelente. Y es un gran, gran, pues es de los más complejos que hay, ¿no? Les invito a escuchar Giant Steps, ¿verdad? Giant Steps. De John Coltrane. Sí. Un exponente en el jazz, ¿no? Ajá, sí, nuevas frases de improvisación, mucha matemática, sistemas multitónicos para componer. Entonces, sí, bastante complejo. Oye, ¿algunas de tus influencias del jazz? Del jazz, sí. De hecho, yo estudié en una parte que se llama armonía no funcional, que es para composición. Estudié varios temas de John Coltrane. Okay. Y los tuvo que ver él entonces. Ajá, en la carrera, sí, exacto, ¿no? Exacto. Sí, los estudiamos a fondo. Sí, por eso te digo que son sistemas multitónicos. Claro. Al referirme a multitónicos es que normalmente una canción está en una tonalidad. Por así decir, decimos, pues estamos en do, ¿verdad? Uh-huh. Chulísimo do, ¿verdad? Decimos aquí. Entonces, un John Coltrane te está trabajando en una pieza con tres o cuatro tónicas, ¿verdad? Entonces, te tienes que preparar que vas a tocar en dos compases en la, en otros dos compases en mi bemol, otros dos compases en fa sostenido, y pues prepárate, y tienes que tener bien amarradas todas esas escalas, porque si no estás perdido. Como estas capas que nos mencionaba ahorita en un comentario, ¿no? Así es, sí, me imagino que se refiere a capas porque hay capas oscuras, hay capas brillantes, por ejemplo en los modos griegos, el modo Lydian es muy brillante, entonces John Coltrane logra como esos colores. Entonces, básicamente también si te imaginas como un cuadro, pero en música, John Coltrane es de los que lo expresan bien. Súper bien. Uh-huh. Pues ya vamos llegando casi al final del programa. Ajá, si nos muy puedes bien. Recordar los eventos. De sí, cómo no, recordamos los y eventos. También, ajá, también. Muy bien, muchas gracias. En esta semana tenemos el sábado en Plaza Forum, Tlaquepaque, presentación de alumnos de la Escuela de Música Jazz Club Guadalajara, y tenemos el recital oficial, ¿verdad? Tenemos un maestro de ceremonias, entrega de diplomas en el Colegio Mendel Chapalita, ¿verdad? Y en marzo iniciamos con la actividad de Charlie Jazz, el 4 de marzo en Chango Vudú, con el programa de Sara Valenzuela, Solo Jazz. Y estamos en Ajijic, en The Spotlight, que tendremos ahí la información en la página. Les recomiendo que no suelten por ahí la página. Y ahí tenemos el homenaje a Louis Armstrong y tenemos más temas originales de Charlie Jazz. Están por confirmarme un lugar para tocar el álbum completo. He tenido muchos comentarios porque ven tres temas. El álbum se llama The Beginning, y ven esos tres temas y me dicen, bueno, ¿y qué onda con los otros temas? ¿Dónde están? ¿Verdad? Entonces, ese álbum tiene entre 6 y 7 temas, no recuerdo exactamente, yo lo registré, y ese álbum lo estamos preparando, lo estamos sonando. Entonces, para las personas que nos han preguntado qué onda con el álbum completo, lo estamos preparando para tocarlo en vivo, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que va a ser como en abril. pues muy bien, ¿verdad? Tienen para rato entonces en estos meses, sí, ¿no? Sí, sí, tenemos ya actividades en a vivo, a partir, ¿verdad? De mañana, básicamente. Sí, pues sí, porque el año pasado fue bien concentrado, grabaciones, y ahora la gente nos dice, pues queremos verlo en vivo, ¿verdad? Claro. Y pues con todo gusto. Oh, y totalmente recomendable, como les digo, a mí sí me tocó verlos ahí en palco y pues toda una experiencia, ¿no? Y luego pues este tributo a Louis Armstrong. Ajá. Pues bastante bien, y pues las piezas de Charlie Yes, pues ni se digan, ¿no? Vayan ustedes a checarlo en vivo. Y pues ya nos vamos despidiendo ahora sí. Ya nos vamos, muy bien. Ah, bueno, pero hay que ver quién se va a ganar la playera. Ajá, sí, la playera. A ver si gusta Charlie decirnos un número del 1 al 3. ¿Un número del 1 al 3 tan extenso? Sí. Muy bien, pues vámonos al número 2. Se la ganó Hugo Rodríguez. Hugo Rodríguez, pues felicidades. Un aplauso desde Radio Cartón. Bien, felicidades, Hugo. Felicidades, Hugo. Puedes pasar por tu regalo en Prisciliano Sánchez, número 615, en la Rueda Cartonera. Estamos entre Federalismo y Pavo, aquí en el centro de la ciudad de Guadalajara. Y pues ahí te diriges con Sergio Fong, ya le dices, oye, mi playerita de Charlie Jazz. Ajá, lo esperamos en un concierto con su playera puesta. Claro que sí. Pues muchas gracias, Charlie, por venir. Gracias por la invitación, sí. Ya el viernes pasado ahí se nos complicó un poquito, pero ya estamos aquí. Sí, ya era necesario, sí. Ya sí. Era gracias necesario. A Dios estamos muy ocupados, pero con muchas actividades, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias a Jacobo Monraz, que nos apoyó en los controles, a Mate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa, a Peter, que nos estuvo aquí leyendo los comentarios del reto semanal, gracias a los que participaron también en la transmisión y en el reto semanal, obviamente. Y pues se despide Cintia Santana y ahí nos vemos hasta el próximo viernes. Bien. Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. ¿Quieres publicar un libro? Amate Editorial es la opción. Nuestras técnicas de impresión nos permiten imprimir tirajes cortos. Con nosotros puedes publicar desde 50 ejemplares. Además, tramitamos ISBN. Puedes hacer tu cotización sin compromiso. Estamos para servirte. Ah, 30 años de experiencia profesional nos respaldan. Encuéntranos en Facebook como Amate Editorial. O llámanos al 3612-0751.